martes de 9 a 11 de la noche. Siente la descarga. Son esenciales, son los guías. Son portadores de los sonidos que nos transforman cada fin de semana. Son nuestros DJs. Contigo, el DJ invitado de la semana. Pues va a ser que sí, contigo el DJ invitado de la semana, al cual le damos ya las buenas noches. A ver si acertamos con el micro. A ver, Aitor, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a los estudios centrales de la Mega Radio. Queda guay lo de centrales, como si hubiera más, ¿no? Pero bienvenido a los estudios de la Mega Radio, Aitor. Muy buenas noches. Bueno, un placer tenerte por aquí. Nos ha costado unas semanas poder llegar a este punto, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y oye, que nada, que aquí te tenemos, que hemos estado ahí charlando un ratillo antes de dar paso a la entrevista. Y bueno, pues que vos uno de los DJs y productores, que además que... como productor estás haciendo un montón de cosas. De hecho, ahora luego escucharemos alguna que otra. De hecho, hoy también en el mismo programa ha sonado, de hecho lleva sonando tres semanas ya, el Oh You, que es uno de los últimos que has lanzado hace no mucho, ¿no? Sí, salió el 22 de enero y nada, y ha estado pegando bastante fuerte por muchos sitios. Uh-huh. Y nada, parece que ha funcionado bastante bien y estoy muy contento. Desde luego aquí le estamos dando caña, muy chulo. Además, en las diferentes remezclas que tiene están todas muy bien. Todo muy bien. Bueno, enseguida estaremos con el presente, pero antes yo siempre lo que intento con todos los invitados del programa es conocer la trayectoria. Así que vamos un poquito a rebobinar hacia atrás en el tiempo. Y cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Cuando tú estabas por ahí, ¿cómo te picó el gusanillo de todo esto? Pues... bueno, hace ya unos añitos ya. Sí, ¿no? Pues todo empezó oyendo otro estilo de música, evidentemente. Uh-huh. Y nada, y empecé a oír música electrónica y dije, hostia, esto está guay. ¿Eso por qué año más o menos hablamos? Uf, eso fue, pues imagínate cuando... ¿Ahora viene 62? No, cuanto al Flying Free, por lo menos. Sí, ¿no? Finales de los 90, sí, 2000 casi, sí, ya, ¿no? Por ahí, porque más pequeñín, pues lo oía, pero no le hacía mucho caso. Y nada, y ya empecé a mezclar con radiocassette, con dos radiocassettes a la vez, y nada, hacía unas cintitas y nada, pero tonterías. Sí, lo que vemos, que con los medios que había, sí. Lo que nos ha pasado creo que a casi todos, ¿no? Aún que no había... Intentabas crear ahí un equipo donde no lo había. Sí, lo de pinchar empezó así, y luego intenté buscar programas para mezclar. Uh-huh. Lo que pasa es que encontré para producir. Sí. y me enganché a producir gracias a eso. O sea que por sí. El error, ¿no? Como aquel que dice. Sí, porque yo pensaba que era un programa para mezclar musiquilla y nada, y me di cuenta que era para producir y ya pues me enganché a producir y ahí ya he compaginado producir con pinchar. ¿Y cuánto tiempo llevas produciendo? Pues también, a principios del 2000 empecé, pues eso, hacía ese estilo, más que nada. Y nada, empecé a pinchar ya en un pafeto de mi pueblo. Uh-huh. Y nada, bien, así empezó. Dinos, ¿de dónde eres? ¿En dónde está ese? De Cullera. Fue en el antiguo Ruta 76. Uh-huh. Que ya está cerrado. Sí, ¿no? Bueno, o sea, guardando recuerdos y sitios por los que has pasado en estos años, que han sido varios, ¿no? Y en los que, bueno, has ido haciendo producciones, has ido también manejando diferentes estilos de música, ¿no? Sí, sí, sí. Empezaste con un rollo un poquito más del dance que de finales de los 90 y de inicios de la época, ¿no? Claro, claro. Empecé con dance y un poquito de... edité un disco que era así más hard house y nada, y luego ya hará unos 3 años o por ahí o 4... ya empecé a oír más house, empecé a interesarme más por el house y ya empecé a producir house. Lo que escuchamos también, que la gente lo sepa, es una de las sesiones que has hecho hace no mucho, ¿no? Sí, sí, en noviembre creo que la hice, sí. Hice dos horitas de recopilación de los mejores temitas del verano y... nada. Oye, cuéntanos, ¿por qué de locales has pasado? Cuando viste ya, digamos, el cambio musical, ¿no? Adoptaste un poco más el rollo house, electro, etcétera. Sí. Hombre, desde que es house... bueno, en mi pueblo me los he recorrido todos ya. Ya no queda ni uno, ¿no? No, creo que no. Creo que he pinchado en todos los de mi pueblo. Creo que he pinchado por la zona de Gandía. Uh-huh. con mi amigo Roberto Sanxisto. Ese hombre que por ahí anda. Por cierto, Roberto, el tema era de Coqui Selection y se llama Gipsy, ¿vale? Traducido al castellano, gitano, Gipsy, que lo sepas. Que antes me preguntaba el nombre de un tema, me imagino que sería ese. Pero bueno, nada, que me decía también el señor Sanxisto que te enviara sí. Un fuerte abrazo cuando vinieras por aquí. Igualmente, igualmente. Nada, aquí una fiesta de abrazos para todos. Sí, sí, sí. Y nada, estábamos pues eso, ¿no? Que de Cullera te has recorrido prácticamente. Sí, de Cullera sí, he recorrido muchos. También con Emilio Moreno, que le conoces tú también. Otro abracito para él. Sí, desde luego, madre mía, sí. Qué crack, vaya creación. Ese tema es increíble. Bueno, y nada, por la zona de Gandía, por así sitios así más sueca, bueno, por Valencia, por muchos sitios. Aparte he pinchado en fiestas privadas y raves así más aparte. Y nada, así más o menos eso. Oye, y bueno, y hablábamos que empezaste a producir, después a pinchar, ¿no? Sí. ¿Con quién empezaste a pinchar? ¿Encontraste por fin el programa que buscabas ese principio? Sí, bueno, me lo pasó un amigo. Empecé con el Atomics MP3. Sí, ¿no? Y con eso mezclaba un poco. Y nada, cuando entré en este primer pub que se llamaba Ruta, había unos Technics y me dio el gusanillo de los platos y me compré unos platos con Emilio Moreno. Pinchábamos allí. Pues al final Dios los cree y ellos se juntan, aparecen siempre en un momento o en otro. Y teníamos unos platos ahí, luego él se compró unos Technics, nuestros platos los vendimos a otro colega y nada, yo seguí pinchando allí en Ruta, pasé por varios pubs. Y nada, y hasta hace un añito estuvimos pinchando otra vez juntos en otro pub, en Sunset. Y que también hace un mesecillo que también cerró. Pero bueno, que bien. De aquí para allá, ¿no? De aquí para allá. Pues bueno, y hoy por hoy con bastantes producciones editadas, ¿no? Son bastantes ya las que llevas, ¿no? Sí, llevo pues... A ver, en agosto salió The House, hablando en el estilo de House. Salió el San Francisco junto a otro tema más tech que se llamaba Stream. Luego en noviembre saqué otro también así más electrónico llamado Make Me Eat. Y luego ya pues en enero salió el OU. Y este febrero, hace una semanilla, el lunes pasado, salió una remezcla que hice a un cantante que es argeliano. Y nada, está de puta madre con un sello llamado Deux Mint Records. Y nada, bien, tío, que tengo muchos proyectos más con ellos. Perfecto, o sea que encima ya no solamente es lo que hay por ahora recorrido, sino que encima se está trabajando ya en más cosas, ¿no? Al remezclarle este temilla, le gustó un poco mi estilo. Y me ha mandado que le remixe al mismo cantante, al mismo grupo, dos temas más. Muy bien. Así que... Perfecto. Ahí estamos. Claro que sí, además ahí haciendo contactos con la peña, en el ajo metido, que es al fin y al cabo lo que interesa y lo que viene bien. Sí. Y además produciendo con calidad temas, bueno, el OU, como decíamos antes. Sí, el mismo ha sonado aquí en el número 10 de la semana. El remix de Mr. Danny, concretamente, si no recuerdo mal, aunque el original ya lo pinchamos hace un par de semanas o tres, cuando nos hicimos con él. Y suena muy bien. Y de hecho, bueno, vamos a escuchar alguna de tus producciones, porque nos has traído aquí algunas cositas, ¿no? Sí, algunas. Pues nada, vamos a darle al play. Y empezamos en este instante en el track número 1, un poquito más adelantado para que no se nos vaya el tiempo de las manos. ¿Qué es esto que escuchamos? Pues esto se llama Love Letter with Sounds, quiere decir carta de amor con sonidos, porque no tiene ninguna vocal. interesante. Sí, y nada, este temita, que aún no tiene fecha de lanzamiento exacta, saldría por el sello de Crystal Sound Records. Y nada, me están haciendo un par de remezclas, la de DJ, JP Candela y First Mike. Por ahora es eso lo que hay en proyecto y bueno, y se supone que saldrá, pues no sé si para verano o para finales, porque aún no tenemos la fecha concreta, porque es que tengo muchos temas por lanzar y ellos también van un poco liados. Claro. Entonces, más o menos... Pues a ver, lo escuchamos un poquito, exclusivo, porque todavía aún le falta poner lo suyo para ver la luz, pero de momento, pues oye, para el Electroshock y para toda la audiencia del programa, uno de los temas que próximamente podremos comprarnos de nuestro invitado, el que tenemos hoy con nosotros, Aitor Galán. Lo escuchamos un poquito y estamos de vuelta enseguida, ¿vale? Thank you. Electroshock. Uno de los tracks, ya sabes, escuchándolo de forma exclusiva a través de Electroshock en la Mega Radio, uno de los temas ya hechos por nuestro invitado y que bueno, pues a la espera, ¿no? En lista de espera y hay una, pues eso, como unos correos, ¿no? Bandajita de entrada y hasta que le toque el turno, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, tenemos un montón de más de cosas que nos has traído, ¿no? Hay bastantes más producciones. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí en el track número 3. Esto que escuchamos, ¿cómo se llama? Rock Your Body. ¿Este también está en lista de espera? Sí, también, por Union Stuff Records. También otro subsello de Blada DJ, de Crystal Song. Y también, tampoco tiene fecha exacta para salir, pero vamos, que está también ahí. Hay varios remixes también. Y aún me faltan un par por confirmar. Y vamos, esta versión se supone que ya sí que es la definitiva, porque he tenido que cambiar un montón de cosas del tema, porque no me convencía de ninguna de las maneras. Eso es puñetero, ¿eh? Cuando hay algo ahí que no... Y dices, ay, ahora que, ahora empezar otra vez, tal, no sé qué. Claro, es que tiene su gancho, pero llegaba... se me hacía repetitivo, lo aburría. Y claro, si me aburre a mí, aburre a la gente. Si aburre a la gente, no hay manera. Y he hecho varios cambios y le he puesto varias cosas más. Y ahora sí que ya, más o menos, creo que se queda así ya. Niquelado ya, ¿no? Sí, ahora sí que me gusta ya. Oye, cuéntanos, aparte de tus temas, ¿no? ¿Tus temas, digamos, que serían una clara referencia de lo que a ti te gusta musicalmente? ¿O haces de todo? ¿Hay... No es un único estilo de temas los que haces? No, hago varios estilos, eso sí. No me encasquillo... A lo mejor hayas escuchado solo dos o tres temas. Sí, no me encasquillo en un estilo. Me gusta, como me gusta todo tipo de música, igual me pega por el minimal, por el techno, que me pega por progresivo. Según cómo te despiertes y cómo el ordenador, sí. Pues sale, ¿no? Claro, la inspiración, porque tú quieres hacer a veces algo y no sale. Entonces, pues eso, conforme lo que sale, sale. Igual empiezas una cosa y terminas haciendo otra. Esto pasa mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Te dejas seducir por, claro, los sonidos que van ahí apareciendo. Por ejemplo, el OU... ha pasado por más versiones y fue increíble eso. Y nada, al final salió pues la que está ahora por ahí y estoy muy contento de las remezclas, por cierto, que Mr. Dani se lo curró. También le mandaré un abracito a Mr. Dani, a De Martino, a Carlos Roll, sí, señor, a Robert Moore, que son de lujo estos tíos, que se han portado de puta madre, que tengo con ellos también varias cosillas por ahí entre manos, pero son estas cosas ya están un poquito más lejos. Pues nada, estaremos al tanto de todo esto. Claro. Nada, escuchamos un poquito de este track y enseguida estamos con más cosas. No aburre nada el tema, ¿eh? Eso buscaba. Sí, señor, ahí con más contundencia. Un estilo potente, un estilo más duro de lo que a lo mejor está acostumbrado la gente. Sí, es un poquito más fuertecillo, pero es que como también hago cositas flojas, claro, ¿no? Pues... Desde luego a mí me parece muy interesante, muy importante, ¿no? El tema de la versatilidad a la hora de producir, ¿no? Sí. O sea, encasquillado siempre en un único, una única línea musical, claro, sino hacer diferentes cosas. Muy interesante eso. Así, ¿eh? No me critican siempre los mismos. Se te critican directamente todos, ¿no? Claro. Me critican de todos los sabores. Bueno, pues vamos a escuchar más cositas. Mientras tanto, mientras yo aquí cambio un poco el track, yo te quiero preguntar, pinchando en sesión, ¿no? ¿Cómo sueles escoger la música? ¿Qué rollo sueles llevar? Pues siempre llevo una idea de lo que voy a poner. Pero también es depende de la gente lo que cómo responda. Porque tú estás pinchando un tema y ves que la gente no baila y enseguida lo intentas cambiarlo. Y si ves que bailan, pues sigues ese tono de sesión. Pero porque si ves que se mueven, pues vas por ese camino. ¿Me entiendes? Que no sigo unas pautas, depende del público, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Igual vas a una sala que no conoces de nada y a ver si aciertas. Y a la primera aciertas y luego claro. Igual. Si estás de residente, no, porque quien va a ese local ya sabe lo que va a escuchar. Ajá. Entonces ya haces lo que quieres, pero si vas a una sala nueva, pues tienes ese riesgo, que tienes que intentar acertar un poco. Ah, buscando en todo momento la reacción de la gente e intentando claro. Ahí tenerlos contentos a todos, ¿no? Claro. Oye, cuéntanos qué estamos escuchando en este momento. Pues esto se llama With You, el autor es el residente de Pacha Barcelona y es un cantadito que iba a salir en febrero, pero que se van a retrasar un poquitín porque quieren hacer unos arreglos y va a salir por un sello bastante importante español, que no diré porque como no es seguro, no diré. Mejor no meter la piel de los hombres de cazarlo, claro, ¿no? Pero vamos a cruzar los dedos y a ver si al final sale porque han cambiado un poquito los planes. Y nada, me pidieron el remix así un poco de rebote. Y nada, se lo hice y les gustó. Y nada, lo han... Incluso han presentado antes el remix que el original. Porque ya están... Les ha gustado bastante. Bueno, desde luego, esto es interesante. Esto de que llegues a mejorar el producto inicial, ¿no? De que sí. Les guste más la remezcla que el original incluso, ¿no? Hombre, no, el original a mí también me gusta. Pero, hombre, lógicamente me gusta más el mío. Porque eso es el estilo. El autor se quedará ahí un poco rabioso, ¿sí? Te lo dirá, joder, ahora yo había hecho uno. Este mola más ahora en la remezcla. Bien, ¿no? Se ha quedado bastante contento. Sí, aún ¿no? le quiero cambiar un par de cosillas también. Porque siempre queda la espinita esa, ¿no? Que esa espinita que a veces queda, ¿no? Que dices, eso no... Sí, le falta esto o le sobra del otro, claro, ¿no? Como van a cambiar un par de cosas, pues... Hay tiempo de aprovechar, a mejorar esos detallitos. Oye, cuéntanos, porque es que el tiempo se nos va sin darnos ni cuenta. Son ya las 11 menos 5 de la noche. Con las experiencias que has vivido, porque has tenido tus años de pinchar en todo tipo de salas, más los que queden por delante, por supuesto, y también en el campo de la producción, ¿qué es lo que más te gusta a ti de este mundo? Pues... A mí lo que más me gusta es cuando estás pinchando, ver que a la gente le gusta lo que pinchas, ver que la reacción del público, que no sé, que pones un tema y todo, y si es tuyo más, porque si tú sí, pones ¿no? un tema tuyo y a la gente le gusta y ves que bailan y ahí que... es un flipe total, ¿no? Sí, es una sensación muy... es muy bonita, sí. ¿Te gusta esa sensación de ver que a la gente le gusta algo que has hecho tú? Ajá. Porque si pones un tema que no es tuyo, pues dices, ¡guau! He sabido elegir el tema que cogía. Pero si encima es tuyo, porque claro, hay veces que tú haces un tema pero no te atreves a ponerlo. A mí me pasaba eso al principio, decía, hostia. Es cierto, esto pasa, ¿eh? Y si no gusta, no lo pongo. Pero yo ahora he llegado a un punto que creo que puede gustar. Porque si veo que la gente... Lo has comprobado en más ocasiones. Lo busca por internet y tal, y lo piden, pues será porque gusta, entonces ya... Además que vas a una discoteca y lo presentas y como que ya sabes que lo han escuchado y que les va a gustar. Ajá. Entonces, más o menos ya confías un poco más en tu música. Pero siempre al principio desconfías un poquitín. Sí, no, es yo creo que es interesante la idea que ofreces, ¿no? Que comentas, de que confías, vas confiando en tu música, ¿no? Conforme vas haciendo. Sí, conforme. Porque claro, tú también te das cuenta que mejoras tu técnica a la hora de producir. También de los fallos y de hacer temas malos. Haces temas mejores. Claro. Porque yo, detrás de estos temas, hay cada tema que si lo escuchan dirían, este tío ha hecho eso. Ya no se bajaría más música mía. Ya no me compraría nadie. No, pero sí, vas mejorando y entonces es lógico que a la gente le mole. Porque ya te calfas mucho más la cabeza para ver de sacar un simple sonido. Yo al principio es, vale, un sonido aquí, una voz allá, tema hecho. Arreglado. Pero ahora ya no, porque ahora ya buscas que guste, que técnicamente esté arreglado, porque, claro, si hay un fallo en mitad de tema... Es que ahora ya, con la práctica, ya eres capaz de transformar eso... Sí, más o menos, y también cuando ves un tema sabes si puedes remixarlo o no. Ajá. Y hay temas que, hombre, no me ha pasado, pero hay veces que sí que se me ha planteado, o que creo... que puedo remixarlo y cuando estoy en él digo, hostia, esto es más jodido lo que se me está, no, pero al final sales por algún lado. Ajá. Siempre surge alguna idea. Sí. Oye, ¿y lo que menos te gusta qué es? Lo que menos, pues que se te vacíe el local. Cuando pinchas, que se te vacíe la sala, yo creo que a todo DJ que creo yo. Sí, no, sabrás, ¿no? Todos hemos tenido que sobrevivir a situaciones como esa, sí. Y la verdad es que... A la hora de pinchar, lo que menos me gusta es que se te vacíe la sala. A la hora de producir, lo que menos me gusta es que no te salga algo que quieres que salga. Ajá. Que estás ahí haciéndolo y no sale como tú quieres. Y aún menos, enseñarlo a alguien, te has roto los cuernos a hacer algo... Y que no le guste a nadie y dices, joder, tío. Sí, porque claro, a veces también que un tema te sale súper efectivo, casi sin esfuerzo, ¿no? Y luego exacto. Que empleas un montón de horas ahí. Claro, claro. Quiero este sonido que sea como yo quiero, al final lo consigues con lo jodido que es. Sí. Y al final esperas una reacción, has trabajado tanto que esperas una reacción masiva y bueno, y otros temas igual es mejor. Y ves que a la gente no se ha quedado igual. Y dices, ¿eh? No puede ser, tío. ¿Qué pasa aquí, hombre? Si el otro no me lo he currado y este sí, ¿qué ha pasado aquí? Desde luego, pues oye, nada, nos quedan un par de minutos y un poquito más para alcanzar las 11 de la noche. Nos vamos a tener que ir ya despidiendo. Antes de irnos, oye, cuéntanos dónde vamos a poder pinchar dentro de poco. Bueno, pues a ver, el día 28 de este mes estaré en la discoteca Pati Pami de Gandía junto a Roberto San Sixto y Rafi DJ. Luego el 21 de marzo también estaré allí en Pati Pami pinchando. Y luego, el 28 de marzo, inauguran el Privilege de Canet en Sagunto. Y también estaré allí pinchando, que casi seguro que entré allí de residente a pinchar. Y nada, y por ahora eso es lo que tengo así previsto, así cerquita. Muy bien, y bueno, para que la gente que nos escucha en la audiencia de la Mega Radio pueda estar un poco más al tanto de tus pasos y se pueda informar diariamente, algún MySpace, alguna edición de Facebook, yo que sé, de cualquiera de estas mil cosas que hay flotando en internet. Muchas cosas, MySpace, www.myspace.com/djitox, todo junto. Itox. Sí, también pueden entrar www.aitorgalan.es, todo junto, que redirecciona al MySpace. Y nada, pues Facebook también tengo, Facebook, Aitor Galán, tal y cual, igual que el 20, Aitor Galán, pueden visitarme cuando quieran y nada, eso. Perfecto, pues nada, oye, Aitor, que ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa, aquí en la Mega Radio, que los temas suenan genial y que, bueno, esperemos que el éxito continúe multiplicándose al ritmo que estás sacando producciones, porque bueno, si vas por este camino, yo no quiero pensar cuántos temas vas a tener hechos de aquí a, no sé, un año, por decir un año solo, quedarnos cortos. ojalá fueran muchos, muchos. Que sean muchos y que tengan mucho éxito y nosotros que podamos aquí pinchártelos y bueno, y dar cuenta de ello, de ese éxito. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, compañero, y nada, nos vemos por ahí. Otro, tío. Un abrazo. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Ahí lo tenías, Aitor Galán, nuestro invitado esta noche en Electroshock, DJ, productor, un tío muy salado, además, con unas ideas y una forma de hablar que da gusto, esa sinceridad que no todo el mundo tiene. Y en fin, ya sabes, este fue nuestro invitado y durante todo este tiempo has escuchado al principio parte de uno de sus últimos sets que recopilaba grandes éxitos del pasado verano, como él mismo nos decía, y el resto del tiempo producciones que todavía están por ver la luz, la mayoría de ellas. Y aquí estaremos encantados de darte buena cuenta de ello en próximas ediciones. 11 de la noche, toca el turno ya para los chicos de la cremallera y aquí hay uno que se recoge. Saludos de quien te habla, Paco Vanaclocha. Ya sabes, para más información, www.myspace.com/Paco Vanaclocha. Y nada, que pases una feliz semana, cuidado con la carretera, como siempre decimos. Y al ritmo de uno de los nuevos tracks del amigo Aitor Galán, nos vamos. Que vaya bonito. Y hasta la próxima. El circuito eléctrico se abre para que puedas devolver tu materia a su estado habitual. El martes próximo te ofreceremos una nueva transformación. Desinstalando programa Electroshock en 3, 2, 1.